seat down. Hi, Dean. As aves são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As aves são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. Diz! As aves são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As aves são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. Mandando o sol pelas folhas e pela terra. Também bebem água e cantam no vento e recebem a chuva de galhos abertos. Frutas e as que dão frutos, as de copa larga, as que habitam, as que habitam esquilos, as que chovem depois da chuva, as cabeludas, as mais jovens mudas. As que chovem depois das chuvas, as cabeludas, as mais jovens mudas. As árvores ficam paradas, uma enfileiradas. Pra cima como as pessoas, mas não são soltas nos espaços. São maiores, mas ocupam menos espaços. Cresce, cresce, cresce como as pessoas, mas nunca se deitam. Pessoas, mas nunca se deitam. O céu aceita. Árvore da vida, árvore querida, perdão pelo coração que eu desenhei em você. De achar. Ficam plantadas no chão. As aves são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As aves são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As aves são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As aves são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. As aves são fáceis de achar, ficam plantadas no chão. Quero agradecer a Arnaldo Antunes. Muito obrigado por deixar participar. Escuchamos a Arnaldo Antunes, Los Árboles, As Árboles. Y hace varias semanas que estábamos con ganas de comunicarnos con alguien del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y por suerte, en esta noche convocamos a Carolina Arcuri, que pertenece a la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas noches, Eduardo. Muchísimas gracias por el contacto. Y bueno, un saludo a la audiencia. Hace, no quiero equivocarme, pero hace unas dos semanas, justo coincidía un miércoles, programa de radio, tuvieron una movilización en Montevideo. ¿Por qué motivo los funcionarios del Ministerio? Nosotros, nucleados en nuestra Confederación de Funcionarios del Estado, tuvimos un paro con movilización, más que nada en defensa del rol del Estado, de derechos laborales de los funcionarios públicos y denunciando el recorte de los salarios de los funcionarios públicos, ¿verdad? Nucleaba varias consignas nuestro reclamo y bueno, como parte de los funcionarios del Estado, fue por eso que tuvimos un paro con movilización, que dicho sea de paso fue bastante bastante buena la convocatoria y la participación. Uh-huh. Cuando vos hablás de recortes, ¿de qué tipo de recortes están viviendo ustedes? Bueno, más o menos como para ponernos en contexto la situación del Ministerio de Ganadería, ¿no? Nosotros como sindicato venimos desde el año 2017-18 planteando a las autoridades del Ministerio, así como a todo el sistema político y a la prensa, a la ciudadanía en general, la situación de la falta de reposición de funcionarios y funcionarias en el Ministerio para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los cometidos que tiene nuestro inciso. Tenemos una plantilla de funcionarios altamente envejecida, de 1.600 funcionarios que somos hoy, el 50% tiene causal jubilatoria. Esto es algo que advertíamos ya, como te digo, desde 2017-2018, que iba a suceder indefectiblemente en este quinquenio, en este periodo en el que nos encontramos, y ciertamente es lo que está sucediendo. Y además con un gobierno que se plantea recortes drásticos. Sí, sí, claramente. El año pasado, bueno, allá por el 11 de marzo, tomamos conocimiento del decreto 90, que producía y produjo un recorte en los gastos de funcionamiento, en las inversiones, pero también en la prohibición de la reposición de vacantes, ¿no? La restricción de la reposición de vacantes, que en nuestro ministerio genera una situación más grave que la que ya tiene y viene teniendo hace muchos años. Como te digo, hoy somos 1.600 funcionarios, de los cuales la mitad tiene causal jubilatoria. Y también en gran parte, y debido a las consecuencias de la pandemia, muchos de nuestros compañeros están presentando sus cartas de renuncia y se están adhiriendo a la jubilación, ¿verdad? Uh-huh. Por otro lado, tenemos 160 funcionarios que hace más de 10 años que trabajan con contratos de arrendamiento en el Ministerio por fuentes de endeudamiento externo, BID y Banco Mundial, que no hemos logrado sean presupuestados porque realizan funciones permanentes en el Ministerio, y ellos han tenido un recorte en las horas de contrato que, además del perjuicio que ocasiona como trabajadores en sus ingresos, también ocasiona serios problemas a la hora de la gestión que tiene el Ministerio, ¿verdad? Pues son funcionarios que están menos horas a disposición del servicio que se debe cumplir. Por ahí nosotros... Perdóname que te corte, Carolina. Sí. Por ahí hay muchos vecinos y vecinas que dicen, bueno, hay un recorte de funcionarios, hay un montón de gente que pierde horas, que no fueron contratados. ¿En qué va a afectarnos a nosotros o en qué vamos a sentir esta carencia, digamos? Bueno, justamente lo que nosotros queremos es contarle a la población de la función, del rol que tienen las trabajadoras y trabajadores del Estado, que es ni más ni menos que la defensa de los servicios que brinda el Estado a la población, a la ciudadanía en general, que por eso paga sus impuestos, así como nosotros que somos funcionarios públicos, pero que también somos ciudadanos y pagamos nuestros impuestos y esperamos del servicio del Estado servicios de calidad. Por ejemplo, en la rendición de cuentas que se presentó en el Parlamento en ocasión este año, como te decía, y con la plantilla de funcionarios altamente reducida que tenemos, hay como dos grandes áreas que nos preocupan y mucho. Una es que a través del artículo 126 se le agregan más funciones a los trabajadores que prestan servicios en los laboratorios veterinarios, por ejemplo, el control de los medios digitales, plataformas, sitios web que existen para comercializar los productos veterinarios. Ya hoy los funcionarios de los servicios de laboratorios son escasos para el cumplimiento de los cometidos que ya tienen hoy y se le agregan nuevas funciones. Por otro lado, el artículo 128 privatiza un servicio que hoy es oficial, el control de las faenas cárnicas. Ese artículo propone, y esto creemos nosotros que es debido a la situación de falta de personal para cubrirlo, propone ese artículo que los establecimientos habilitados para abastecer el mercado interno, estos deberán contratar a su costo veterinarios privados que realicen la inspección. Y para los establecimientos habilitados para la exportación, que es un 20% de estos, se seguiría brindando el servicio oficial a costo del Estado. Esto, por un lado, se transfieren competencias oficiales al privado, que además genera un conflicto de intereses, ¿no? Porque entre el inspector y el inspeccionado, yo te contrato a ti para que tú me inspecciones a mí. Ahí se pierden las garantías que dan los controles del Estado en un tema tan importante como es la inocuidad de los alimentos para el consumidor uruguayo. Las garantías que da la regulación que tiene la función pública, ¿no? En detrimento de todos los uruguayos, porque se va a contratar de una manera garantida por el Estado la carne que se exporta, pero la carne que consumimos los uruguayos y las uruguayas, la verdad que ahí vemos que no estamos para nada de acuerdo. Por esto que te decía, ¿no? Yo te contrato a ti para que tú me inspecciones a mí. No sé qué garantías puede tener esa relación de dependencia a la hora de la inocuidad de los alimentos. La falta de recursos humanos, por ejemplo, atañe a todas las áreas del Ministerio de Ganadería, ¿no? Pero un servicio que es las barreras sanitarias, que funcionan las 24 horas del día, todos los días del año, ¿verdad? Porque los pasos de frontera, los aeropuertos, puertos, no cierran nunca. Las barreras sanitarias en todo el país cuentan con menos de 70 funcionarios hoy en día, de los cuales 30 de ellos van a tener la causal, ya tienen la causal jubilatoria. Y estamos en un momento donde las autoridades ministeriales comunicaron una alerta sanitaria hace pocos días atrás, exhortando a cuidar la sanidad animal y vegetal, ya que se constató la presencia en la región de la peste porcina africana, que es una enfermedad viral altamente contagiosa, que afecta a los cerdos domésticos o salvajes, para la cual no hay vacuna, tiene un 100% de mortalidad esa enfermedad. En Uruguay hay un montón de criadores y productores que viven de la exportación de cerdos. Esta enfermedad pone en riesgo el estatus sanitario, un montón de empleos y las exportaciones. Es una enfermedad que puede transmitirse a través de alimentos o incluso a través de vestimenta infestada. Otra de las alertas que también dieron las autoridades es sobre el HLB, que es una bacteria que se transmite a través de un insecto vector que existe en Uruguay, que también está en la región. Esta es la enfermedad más destructora de la citricultura, no tiene cura. Y ante la constatación de su presencia en una planta, debe ser destruida. Esta actividad, la actividad de la citricultura, genera unos 20.000 puestos de trabajo aproximadamente. Entonces, sabemos y decimos que necesitamos fortalecer el control, ¿no? El estatus sanitario, tanto animal como vegetal, pero no promovemos el ingreso de personal que se dedique a eso. Entonces, eso como a grandes rasgos, lo que atañe a la ciudadanía en general, nos parece que es importante destacarlo. Pero después también tenemos perjuicios que sufrimos nosotros como trabajadores y trabajadoras del ministerio, ¿verdad? No solamente porque a nivel de todos los funcionarios públicos no tenemos un incremento salarial adecuado, somos dentro de la administración central el ministerio que tiene los salarios más sumergidos. Eso es así. Y por otro lado, tampoco se resuelven un montón de cosas que tienen que ver con las condiciones de trabajo que tienen las y los funcionarios del Ministerio de Ganadería. Muchos de los funcionarios del Ministerio de Ganadería, por la característica de su tarea, están, por ejemplo, expuestos a contraer enfermedades de origen zoonótico. Es así que se trabajó junto con el Ministerio en los ámbitos de negociación con el sindicato en el año 2018 se aprobó, por ejemplo, el programa de prevención de enfermedades zoonóticas, que debe implementarse a través del Servicio de Salud Ocupacional del Ministerio, para garantizar que los trabajadores cuenten con todas las medidas de prevención adecuadas para no contraer estas enfermedades, y no se está aplicando, y no se está aplicando porque tampoco, lo que nos explica el Ministerio, que es lo que nosotros denunciamos, es que no se cuenta con funcionarios suficientes para poder implementar mínimamente este protocolo para garantizarle la salud a las y los funcionarios. O sea, estamos en una situación que nosotros entendemos que es grave y urgente de atender. Hemos ido al Parlamento, hemos solicitado entrevista ahora con el Senado y con todas las bancadas para seguir planteando la situación que tenemos. Queremos poder cumplir correctamente con los cometidos que tenemos como inciso y como funcionarios y funcionarias públicas responsables que somos de ejecutar esas tareas, pero ciertamente no hay una planificación ni para que los funcionarios que hoy están y se van a ir transfieran sus conocimientos a nuevos funcionarios antes de irse, ni se atiende el ingreso de personal suficiente para el cumplimiento de esas tareas. También hemos solicitado reunión al nuevo ministro hace varios días ya, como sindicato, para conversar con él y trasladarle los planteos que tenemos y saber cuál es su visión, pero no hemos tenido respuesta, no sabemos si el señor ministro nos va a atender. A nivel, digamos, de alianzas con relación a los funcionarios, digamos, están en el marco, sí. Digamos que a nivel de alianzas, el sindicato de alguna forma integra el PIT-CNT, pero bueno, que ¿tienen algún otro contacto con otras organizaciones que estén implicadas, que puedan ser afectadas, digamos, por esta carencia, digamos, de funcionarios? No sé, pienso en la red de agroecología, en los diversos sectores. Nosotros hemos tenido también reuniones con otros sindicatos y próximamente vamos a tener también con compañeros de la FOICA que también trabajan en la industria cárnica para trasladarle la situación que tenemos como funcionarios y funcionarias del Ministerio de Ganadería. Por supuesto que participamos de desarrollo productivo del PIT-CNT y bueno, es una situación que si bien es general para el Estado, en muchas oficinas, en muchos ministerios, la falta de recursos humanos, en nuestro ministerio en particular es una situación de emergencia. Hemos solicitado a las autoridades y al sistema político, como te decía, la excepción del cumplimiento del decreto 90 para que se pueda realizar llamados a concursos de ingreso. De hecho, en el Ministerio de Ganadería se cuenta con casi 700 vacantes entre ingreso y ascenso, y no son llamados a concursos para llenarse, lo cual no implica un nuevo gasto, ¿verdad? Estamos diciendo de que son vacantes con las que ya contamos, pero hasta se dificulta la gestión de los llamados a concursos por falta de personal en recursos humanos. O sea, es como un tema que hay que atender urgentemente y bueno, es la preocupación que tenemos, como te decía, no solamente por el cumplimiento de los cometidos del Ministerio y de nuestro trabajo correctamente desempeñado como funcionarios y funcionarias del Estado, servicio a la población, ¿verdad?, sino que está también perjudicando las condiciones de trabajo en las que realizamos nuestras tareas. Carolina, muchísimas gracias por la información. ¿Y hay algo más que te quede pendiente, que quieran compartir? En realidad, bueno, nada. Trasladar a la ciudadanía en general que el pensamiento de que sobran funcionarios públicos no es así en la Administración Central, y no es así en particular en el Ministerio de Ganadería. Para que el Ministerio realmente cumpla con sus cometidos y que son muy importantes para el país, es necesario la reposición de funcionarios públicos que ingresen por concurso y al servicio oficial, y bueno, ahí nos encontrarán informando a la población de la situación como viene, de conversar con los productores para explicarles cuál es la situación también, porque muchos de los intereses de los productores se juegan en las tareas que nosotros desempeñamos. Y bueno, esperemos que la ciudadanía asimile eso, aquilate eso y nos apoye en el planteo, ¿no? Muchísimas gracias y sepan que siempre tienen un canal para poder comunicar a través de esta emisora y particularmente de este programa también. Muchísimas gracias, Eduardo. Un saludo. Estamos en contacto.